Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Iniciamos aquí un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que desde hace 6 años los acompaña en todo lo que tiene que ver en astronomía, ciencia del espacio y ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Si tuvieron la dicha de observar alguna vez por un telescopio, seguramente habrán visto que no siempre las estrellas aparecen en forma aislada, sino que forman grupos que llamamos cúmulos. Un cúmulo de estrellas es un grupo de estrellas relacionadas que se mantienen juntas por efecto de la gravitación. Los cúmulos de estrellas se clasifican en 2 grupos, cúmulos abiertos, que no poseen una forma definida, y cúmulos globulares, que son esféricos o casi esféricos. Los abiertos están formados por unos cientos de estrellas jóvenes, mientras que los cúmulos globulares contienen más de 1000 veces esa cantidad, y generalmente son estrellas muy viejas. Los cúmulos globulares forman un halo alrededor de nuestra galaxia, la Vía Láctea. En cambio, los cúmulos abiertos se sitúan en los brazos de esta espiral. Los cúmulos abiertos son mucho más numerosos que los globulares, ya que se conocen unos 1000 en nuestra galaxia, mientras que solo hay unos 140 globulares. Si hablamos de cúmulos abiertos, ya a Galileo le había llamado la atención que al contemplar a través de su telescopio las estrellas, no aumentasen de tamaño como ocurría con las observaciones terrestres o de la propia Luna, e incluso no mostrasen una pequeña figura esférica como ocurría con los planetas, pero sí percibió que a través de sus pobres lentes las estrellas parecían más luminosas que a simple vista y que se podían contemplar numerosos astros que eran demasiado débiles como para que el ojo humano pudiera resolverlos. En su búsqueda de mostrar este efecto, Galileo realizó una serie de dibujos en los que recogió las estrellas que se podían ver a través de su instrumento. Galileo también contempló la Vía Láctea y comprobó que esa mancha lechosa no era más que un conglomerado de innumerables estrellas, tantas que las más débiles escapaban a la potencia de su telescopio. Basándose en esta observación, dedujo erróneamente que las nebulosas que se contemplaban a simple vista, como la de Orión, no eran más que un conglomerado de estrellas muy juntas cuya luz, al sumarse, provoca esa extraña nebulosidad. También presentó un esquema de la que llamaba nebulosa del pesebre y descubrió que no era una única estrella como se creía, sino más de 40, dispuestas a modo de un pesebre entre 2 potros. Es decir, que Galileo no logró, con sus investigaciones, discernir una nebulosa de un cúmulo de estrellas. Y dedujo erróneamente que todo objeto, algo así como neblinoso, estaba en realidad compuesto de múltiples estrellas que en realidad no se podían resolver mediante los instrumentos ópticos de esa época. La observación de los cúmulos abiertos las podemos dividir en dos grandes grupos. Las de aquellos que podemos percibir a simple vista, como las Pléyades, y la de aquellos que están solo al alcance de los telescopios. El aspecto que presentan estos cúmulos es diverso, porque podemos encontrar cúmulos formados por ramificaciones de estrellas que le dan una geometría radial, como M36, por ejemplo. Hay otros que sí poseen una geometría esférica y tienen un elevado grado de concentración estelar, como M37. Y otros que poseen una forma, una especie de forma triangular. No hay que confundir los cúmulos abiertos, cuya geometría es esférica, con los cúmulos globulares. Las diferencias entre ambos son muy notables. En los cúmulos globulares, el número de estrellas suele ser de entre 100.000 y 1.000.000 de componentes, y están compuestos por estrellas viejas y se encuentran en el halo de la galaxia. En cambio, los cúmulos abiertos constan de unos pocos miembros a unas pocas centenas y están situados en el plano de la galaxia. ¿Cómo nacen los cúmulos abiertos? El nacimiento de los cúmulos abiertos tiene lugar en el seno de las nubes moleculares de gas y polvo. Todas las estrellas pertenecientes al cúmulo nacen a partir de la misma nube molecular, con una estructura en general asimétrica. Las estrellas que albergan suelen ser jóvenes, masivas y muy calientes, y se encuentran repartidas en un espacio de unos 30 años luz, debido a las fuerzas de marea que ejercen las estrellas entre sí. Las nubes moleculares de las que se forman estos cúmulos no tienen una densidad uniforme, por eso, cuando se origina una cierta inestabilidad gravitatoria, esta se colapsa formando un primer grupo de estrellas muy masivas, en cuyo proceso se invierte aproximadamente de 2 a 3 millones de años. Las estrellas recién nacidas se desprenden, entonces a causa de los vientos estelares que generan, del cascarón de gas y polvo sobrante del que nacieron, y así generan otra inestabilidad gravitatoria en la nube primordial que provoca el nacimiento de una segunda tanda de estrellas, y este proceso se repite hasta que el gas interestelar remanente que va quedando ya no tiene la capacidad de generar más estrellas. Entonces, ya se puede decir que el cúmulo estelar ha nacido. Con el tiempo, estos cúmulos se disgregan a causa de diversos factores, como puede ser la permanente atracción gravitatoria que ejerce el núcleo galáctico sobre los cúmulos abiertos, así como de su distancia al plano de la galaxia, la fuerza gravitatoria que ejerce el centro de la galaxia en las estrellas de un cúmulo depende de la distancia de las estrellas a su centro, y por eso esa fuerza no es la misma para cada estrella, ya que se encuentran a diferentes distancias por la geometría propia de ese sistema estelar, así que esto genera unas tensiones en el conjunto que al cabo de cientos de millones de años provoca que las estrellas se separen unas de las otras hasta no depender gravitacionalmente entre sí. Pero lo que se conoce como distancia galactocéntrica no es el único factor que actúa en esa disgregación. la concentración del cúmulo estelar abierto también es un factor determinante. Cuanto más concentrado esté un cúmulo, más difícil será que sus estrellas se separen gravitacionalmente las unas de las otras. Es decir, cuanto más concentrado esté un cúmulo, más tarde se separarán sus componentes. La densidad estelar que debe poseer un cúmulo para que sea mínimamente estable debe ser igual o mayor a una estrella por cada parsec cúbico. Les recuerdo que el parsec es una medida de distancia en astronomía que equivale a 3,26 años luz. Existen muchas más causas que determinan la supervivencia de un cúmulo abierto, como son la colisión entre estrellas masivas, la existencia de agujeros negros y otras, ¿no? Y atendiendo a estos últimos datos, podemos deducir dónde es más fácil encontrar los cúmulos más antiguos. Serían los que presentan una densidad notable y que se encuentran alejados del plano galáctico, como puede ser el caso de NGC 188 en Cefeo, que tiene una edad de unos 5.000 millones de años. ¿Qué podemos encontrar en un cúmulo abierto? No solo podemos encontrar estrellas, también encontramos nebulosas de reflexión, porque sus gases, al ser iluminados por las estrellas, reflejan su luz como si fueran verdaderos espejos. También hay nebulosas de emisión, o sea, las que emiten su propia luz al espacio por la ionización de los gases. Hay nebulosas de absorción, nubes muy opacas que absorben la luz de las estrellas situada detrás de ellas. Sistemas dobles y múltiples, estrellas variables, esas que varían su brillo por causas intrínsecas, por ejemplo, relativas a la física, ¿no? A la naturaleza de la propia estrella. Y otros tipos de estrellas como enanas blancas, estrellas magnéticas, en fin, una variedad de objetos interesantísimos. Los dos cúmulos abiertos más conocidos son las Pléyades y las Híades. Los dos observables a simple vista en la constelación de Tauro. El cúmulo de las Híades se encuentra a unos 150 años luz de la Tierra y posee un diámetro de unos 15 años luz. En cambio, el cúmulo de las Pléyades, si bien tiene un diámetro similar, está a 400 años luz, así que se lo ve más pequeño. Los cúmulos abiertos se forman a partir de nubes de gas y polvo en los brazos de una galaxia espiral. Las regiones más densas se contraen bajo su propia gravedad y dan lugar a estrellas individuales. La nebulosa de Orión es un ejemplo de una región en la que todavía se están formando estrellas. En el centro de la nebulosa se encuentra un grupo de estrellas viejas, conocidas como el trapecio de Orión, y tiene suficiente gas como para formar otros cientos de estrellas del mismo tipo. Se conoce como asociación estelar a una agrupación de estrellas parecida a un cúmulo, pero distribuidas sobre un área mayor. A menudo se encuentran cúmulos abiertos en el interior de una asociación, en zonas en donde la densidad del gas a partir de la cual se formó la asociación es mayor. Los miembros de un cúmulo nacen juntos y continúan moviéndose juntos por el espacio. Esto sirve para encontrar sus distancias, porque midiendo el movimiento de las estrellas a lo largo de la línea de visión y a través de la línea de visión, se puede calcular las distancias que las separan del sistema solar. Esta técnica se conoce como el método del cúmulo móvil. Existen varias clasificaciones, ¿no? Se los puede clasificar mediante sus grados de concentración, en muy concentrados, medianamente concentrados, poco concentrados, cúmulos que no se destacan realmente del fondo del cielo. Según el brillo, pueden ser muy brillantes, medianamente brillantes, pocos brillantes, o también se los puede clasificar por la riqueza estelar, ¿no? Por ejemplo, los muy ricos tienen más de 100 componentes, los medianamente ricos entre 50 y 100 estrellas, y los pobres son muy pobres, menos de 50 estrellas. En fin, podemos deducir de todo esto que al observar cúmulos abiertos, en realidad no estamos viendo simples puntitos de luz en el cielo, sino que son verdaderos laboratorios para la física, ¿no?, y la astronomía, en donde podemos encontrar componentes estelares de las más variadas. Pero también son interesantes el otro tipo de cúmulos, que son los cúmulos globulares. Un cúmulo globular es un tipo de cúmulo estelar que agrupa, pero ya, cantidades enormes de estrellas, entre 100.000 y 1.000.000 de estrellas, pero viejas, que están ligadas gravitacionalmente en una distribución aproximadamente esférica y que orbita en torno a una galaxia de manera similar a un satélite, ¿no? Son estrellas viejas las que le dan a los cúmulos globulares ese típico color dorado que solo es visible por medio de la fotografía en color, porque cuando uno los observa a través de un telescopio, se ven como objetos grisáceos, ¿no? También porque el ojo no responde a los brillos muy bajos, ¿no? No responde en color. El ojo es mucho más sensible a la visión en blanco y negro, en bajas condiciones de iluminación. Los cúmulos globulares están generalmente compuestos de cientos de miles de estrellas viejas del mismo tipo que las que componen el bulbo de una galaxia espiral típica, pero que están confinadas a unos pocos parsecs cúbicos. Algunos cúmulos globulares, como Omega Centauri en la Vía Láctea, G1 en M31, la galaxia de Andrómeda, son extraordinariamente masivos, del orden de varios millones de masas solares. Y otros, como M15, que es otro cúmulo de la Vía Láctea, tienen núcleos extremadamente masivos, lo que hace sospechar la presencia de agujeros negros en sus centros. Con unas pocas excepciones notables, cada cúmulo globular parece tener una edad definida, o sea, todas las estrellas de un cúmulo están aproximadamente en la misma etapa de su evolución, y eso sugiere que todas se han formado al mismo tiempo. Fue el reconocimiento de este hecho, precisamente, estudiando los diagramas de Hertzsprung-Russell de los cúmulos globulares, lo que dio a una primera teoría de la evolución de las estrellas. Los cúmulos globulares poseen una densidad estelar muy alta, de manera que existen fuertes interacciones entre sus estrellas componentes y suelen ocurrir colisiones con relativa frecuencia. Algunos tipos exóticos de estrellas también están ahí, hay pulsares de milisegundo, binarias de rayos X. Todos estos objetos son mucho más frecuentes en los cúmulos globulares. Además, son muy numerosos, hay entre 140 y 150, como dije hace un momento, en la Vía Láctea, y unos cuantos que todavía seguramente quedarán por descubrir. Y en galaxias más grandes, como M31, se estima que hay alrededor de 500. Algunas galaxias elípticas gigantes, como M87, podrían tener hasta 10.000 cúmulos globulares, o incluso más todavía, orbitando alrededor de la galaxia a gran distancia, típicamente unos 100 kiloparsecs o más. Están formados por estrellas conocidas como de población 2, esas que tienen bajo contenido en elementos pesados, a diferencia con las estrellas de población 1 como el Sol. Se cree que algunos cúmulos globulares se formaron como galaxias que orbitaban alrededor de una galaxia mayor y acabaron únicamente con su bulbo central cediendo las estrellas externas a la galaxia principal que fueron atraídas por la fuerza gravitacional. Una de las pruebas que sustentan esta teoría es la diferencia de edades entre las estrellas de algunos cúmulos, como en el caso de Omega Centauri o EG1 en Andrómeda, aunque la mayoría parecen proceder de los que se conocen como supercúmulos estelares, que han conseguido sobrevivir hasta hoy, al no haber sido destruidos por interacciones gravitatorias y tener el número suficiente de estrellas de baja masa. De hecho, algunas galaxias están experimentando actualmente una especie de brote estelar, y ahí se han detectado cúmulos estelares jóvenes de gran masa, que se cree que eventualmente pueden acabar convirtiéndose en cúmulos globulares. Fue a través de la distribución de los cúmulos globulares, de su estudio, ¿no?, como se conoció la posición relativa del Sol en la Vía Láctea. Hasta cerca de 1920 se pensaba que el Sol estaba ubicado cerca del centro de la galaxia, porque la distribución estelar observada parecía uniforme, pero la distribución de cúmulos globulares en realidad era fuertemente asimétrica. Y asumiendo una distribución más o menos esférica de los cúmulos alrededor del centro galáctico, se pudo estimar la posición del Sol con respecto a dicho centro. Estimando además las distancias a los cúmulos, se pudo calcular la distancia del Sol al centro galáctico, así que se pudo esclarecer que la zona de la Vía Láctea observable desde la Tierra solo representaba una minúscula parte del total de la galaxia mayormente oscurecida por polvo y gas. Y no está todo dicho acerca de cúmulos globulares, porque se siguen haciendo descubrimientos. Por ejemplo, hace unos pocos días el telescopio Vista encontró 96 cúmulos estelares escondidos tras nubes de polvo. El telescopio Vista hace un rastreo infrarrojo desde el observatorio de Paranal y descubrieron estos cúmulos estelares abiertos, ocultos por el polvo en la Vía Láctea, objetos pequeños, débiles, que habían sido invisibles a sondeos anteriores, pero no pudieron escapar de los poderosos detectores infrarrojos de este telescopio, que es el más grande del mundo para rastreos y que puede indagar qué hay a través del polvo. Es la primera vez que tantos cúmulos estelares débiles y pequeños se han encontrado de una sola vez. Y también, hace poquito, descubrieron un cúmulo estelar muy masivo cercano a la Tierra. En la actualidad se conocen poco más de una decena de cúmulos masivos en la Vía Láctea, del centenar que se calcula que existen. Estos cúmulos masivos revelan la actividad de formación estelar de las galaxias y son excelentes para estudiar la estructura y el proceso de nuestra propia galaxia. Y un grupo de investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias descubrieron este cúmulo estelar masivo cercano a la Tierra, llamado Masgomas 1, que tiene unas 20.000 masas solares, el doble del Trampler 14, que es el cúmulo de estrellas conocido más próximo a nuestro planeta. De hecho, en la Vía Láctea solo se conoce en la actualidad una decena de estos cúmulos de más de 10.000 masas solares, y son una especie de marca del ritmo de actividad de formación estelar. Resultan perfectos para estudiar la estructura y los procesos que tienen lugar en nuestra galaxia. Este cúmulo masivo abierto contiene más de 60 estrellas jóvenes y masivas que se mantienen juntas por la fuerza de la gravedad y se ubica a unos 11.500 años luz de la Tierra. Están en dirección al centro galáctico, en el brazo de Scutum y Centaurus, y algo alejado de la base que une ese brazo con la barra de la galaxia, lo que aportó este descubrimiento es que hasta hace poco se pensaba que la galaxia era un tanto perezosa en cuanto al ritmo de formación estelar, y esto cambió esa visión. De hecho, bueno, empezó a cambiar ya a mediados de los 90, cuando empezaron a proliferar los datos tomados en el espectro infrarrojo, esa luz que es capaz de atravesar las nubes de polvo que oscurecen el plano de la galaxia, en donde se concentra la formación de nuevas estrellas, y esto revela que hay estrellas muy masivas que viven poco, pero marcan el lugar en donde las estrellas se han formado recientemente o aún se están formando. Gracias a este descubrimiento y otros que se han realizado en el infrarrojo en los últimos años, se ha visto que la Vía Láctea es aún una máquina muy eficiente de formar nuevas estrellas. No se va a conocer el nivel de actividad que tiene la Vía Láctea hasta que no se tenga una idea completa de cuántos cúmulos contiene, pero la observación de cúmulos, sin lugar a dudas, nos aporta un conocimiento mucho más profundo de nuestra galaxia de origen, ¿no?, la Vía Láctea, y su estudio va mucho más allá de la observación de objetos realmente bellos, sino que, como decía hace un momento, aportan conocimientos muy profundos acerca de la física de formación estelar y de la actividad de creación de estrellas de nuestra galaxia, lo que nos hace conocer en un grado de mayor profundidad el entorno en el cual está insertado nuestro propio sistema solar. Pasamos al primer tema musical. Before he became one of the world to see, princess in the tower. who left behind long ago. Imaginemos que nos encontramos en un mundo lejano, sombrío, a 4.500 millones de kilómetros del Sol, en el lugar más frío del sistema solar, con una temperatura de unos 235 grados centígrados bajo cero, allí en donde la luz del día apenas nos muestra un paisaje helado de nitrógeno sólido con contornos quebrados que casi no ha cambiado desde que fue atrapado por un gigante gaseoso, el planeta Neptuno, el último de los planetas a partir del Sol. Un mundo que podríamos pensar muerto, pero que no lo está, de hecho, ni siquiera está inmóvil, porque de vez en cuando surgen desde las profundidades unos sorpresivos penachos, como géiseres o volcanes, que no expulsan lava, sino nitrógeno gaseoso. Estamos en Tritón, el satélite más grande de Neptuno y el séptimo en tamaño del sistema solar, con sus 2.707 kilómetros de diámetro. Es el mayor con órbita retrógrada, es decir, contraria a la rotación del planeta, lo que indica que posiblemente fue capturado desde el cinturón de Kuiper y nos muestra una corteza de nitrógeno congelado depositada sobre lo que creemos. Es un manto de hielo que cubre un núcleo sólido de roca y metal. Los datos nos hacen suponer que entre un 15 y un 35% de su masa es agua helada. En agosto de 1989, la nave Voyager 2 alcanzó su máxima aproximación a Neptuno y a Tritón, y entonces unas enigmáticas imágenes cambiaron el concepto clásico de vulcanismo. Hasta entonces se creía que los cuerpos helados no eran geológicamente activos, pero los penachos gaseosos nos hicieron cambiar de idea, porque la Voyager 2 demostró que para que haya actividad geológica basta un medio fluido, ya sea de roca fundida, nitrógeno o agua, y a esa actividad se la denomina criovulcanismo. Y ahora, curiosamente, parecería que por algo Tritón lleva ese nombre del dios griego mensajero de las profundidades marinas, porque es como si el azar nos sugiriera algo, que sería que hay un rasgo oculto en las entrañas de este satélite tan extremo. ¿Será posible que haya un océano oculto debajo de este helado desierto de nitrógeno de su superficie? Surgió un modelo que estima que sí, y para eso hay que repasar la historia única de Tritón. Sabemos ahora que esta luna fue capturada por Neptuno. Los cuerpos capturados como este comienzan con órbitas muy alargadas, pero cuando comienzan a interactuar con sus planetas asociados, son arrastrados rápidamente hacia órbitas más circulares. Este proceso libera energía y el satélite se calienta. El alza de la temperatura podría no solo haber fundido las capas heladas externas de Tritón, sino incluso también su núcleo de 1900 kilómetros de diámetro. Más tarde y poco a poco se habría ido enfriando hasta los helados niveles actuales. Había modelos anteriores que sugerían la existencia de un océano en Tritón, pero eran demasiado simples. En cambio, ahora se ha desarrollado un modelo mucho más detallado que considera tanto la desintegración radioactiva de los minerales del núcleo como las interacciones orbitales que podrían haber calentado al satélite. Aunque el calentamiento producido por la desintegración radioactiva es muchas veces mayor que el que proviene de los efectos de la marea, por sí solo no podría haber evitado que la capa exterior se hubiera congelado a lo largo de los 4.500 millones de años de vida del sistema solar. Sin embargo, los investigadores han descubierto que incluso una pequeña cantidad de calor causada por las fuerzas orbitales hace una gran diferencia cuando se la aplica a la base de hielo que cubre al océano subsuperficial. Pone como una sábana cálida sobre ese océano, aun cuando en una órbita tan circular con sus 350.000 kilómetros de radio, la órbita varía en apenas unos pocos kilómetros y Tritón debería tener un océano bastante grande debido a esto debajo de su superficie helada. Este océano acuoso seguramente contendría una gran dosis de amoníaco, lo que impediría que el líquido se congelara antes de que la temperatura cayera por debajo de los 90 grados bajo cero. Así que aun cuando fuera un océano, tal vez el más alejado del sistema solar, no sería tan frío como los lagos de hidrocarburo de Titán, la luna de Saturno, que se encuentra a 180 grados centígrados bajo cero. Si les interesa, pueden ver o les puedo enviar el link en donde hay un interesante video en el que la Voyager 2 hizo su sobrevuelo a las lunas de Neptuno y al propio planeta y descubrió este proceso que está siendo estudiado con gran interés en la actualidad. Otro tema musical. We'll be right back. Y finalmente, la nave Dragon amerizó y completó con éxito su misión. La cápsula Dragon de la compañía SpaceX, de las que le hablé la semana pasada, finalmente completó exitosamente su misión, una misión de prueba, y amerizó el 31 de mayo pasado en el Océano Pacífico a las 15:42 de tiempo universal, en la zona de Baja California. Una misión que para muchos consideran que abre la ventana a una nueva era de la exploración espacial. Naves de la NASA fueron capaces de transmitir en vivo los últimos minutos de este impresionante descenso de la cápsula, que tocó el mar 2 minutos antes de lo previsto y que trajo de regreso a la Tierra 660 kilogramos de carga. La nave de carga, que despegó el 22 de mayo y se acopló a la Estación Espacial Internacional el 26 de mayo, se había separado ese mismo día del laboratorio orbital a las 9:49 UTC y pasó allí 5 días, 16 horas y 5 minutos acoplada a la Estación Espacial Internacional. La misión oficialmente duró 9 días, 7 horas y 58 minutos, y Dragon se convirtió en la primera nave espacial privada capaz de enviar suministros a la estación, reemplazando así al ya retirado transbordador espacial estadounidense. Esta cápsula fue diseñada y construida por SpaceX, y la próxima Dragon va a despegar hacia la Estación Espacial Internacional el 24 de septiembre de este año. Y para terminar, les quería comentar 10 cosas que seguramente no conocían sobre la llegada del hombre a la Luna. Cosas surgidas a partir de que la NASA empezó a revisar archivos para escribir una película llamada Rocket Man en el 2009, y descubrieron datos que probablemente la mayoría de la gente desconoce acerca del alunizaje del Apolo 11, que ha sido uno de los momentos más trascendentales del siglo XX. Como por ejemplo que los cohetes del Apolo llevaban suficiente combustible como para lanzar partículas de hasta 45 kilogramos de peso a una distancia de 4,8 kilómetros. Así que, por si todo explotaba en el despegue, a los invitados VIP se los acomodó a una distancia de unos 5,6 kilómetros de la rampa de lanzamiento, ¿no? Cuestión de seguridad. Que los ordenadores de a bordo tenían menos capacidad de procesamiento que un teléfono móvil moderno. Que los efectos de la defecación y de la micción en gravedad cero no fueron tomados en suficiente consideración, y uno de los astronautas tuvo que trabajar con antidiarreicos para evitar esos efectos tan desagradables. Que al separarse el módulo lunar del Apolo 11, la cabina estaba totalmente despresurizada, así que se originó un estallido de gas equivalente al de tapón de una botella de champán, que desplazó el módulo a 6,4 kilómetros del objetivo previsto. O por ejemplo que Neil Armstrong, el piloto, casi se quedó sin combustible al alunizar y muchos temieron que se estrellara. Armstrong también tuvo que dar un salto de 1 metro de altura desde la escalerilla del módulo hasta la superficie, y la razón, que se ve en los videos perfectamente, ¿no? La razón de esto es que su aterrizaje había sido tan suave que los amortiguadores no se habían comprimido y la nave quedó más alta de lo previsto. También cuando Buzz Aldrin se unió a Armstrong en la superficie, tuvo mucho cuidado de no cerrar la escotilla del módulo porque no había una manija exterior para poder abrirla de nuevo. Además, la tarea más dura de todas en la superficie lunar fue nada menos que plantar la bandera americana. A pesar de que los estudios sugerían que el suelo de la luna era blando, se dieron cuenta de que bajo una fina capa de polvo había una roca muy dura. Finalmente consiguieron clavar el asta para que pudiera realizarse la transmisión, pero casi no lo logran. Además, esta bandera que había sido fabricada por Sears trajo conflictos, ¿no? Porque la NASA se negó a reconocer su origen, ¿no? Querían hacer pensar que había sido diseñada en la propia NASA. Y finalmente, la cámara de aire interna de los trajes espaciales, así como los chips ROM del ordenador de a bordo, fueron confeccionados a mano por equipos de mujeres, ¿no? Mujeres ya casi ancianas y con toda la paciencia para construir esos módulos en una forma totalmente artesanal. Curiosidades que casi hacen pensar en la actualidad de que el hombre llegó a la luna como casi por milagro, ¿no? Una tecnología extremadamente antigua, muchos errores, ¿no? Muy poca experiencia, obviamente, al ser el primer alunizaje, pero que también hace valorar el heroísmo, ¿no? La valentía de esos hombres que ni siquiera sabían si podían llegar al objetivo y aún menos si podrían regresar a ver a sus seres queridos, ¿no? Eso siempre hay que recordarlo porque surgen esas historias de que en realidad el hombre no fue a la luna, de que fue todo un montaje de Hollywood para hacer creer a la gente que habían realizado semejante hazaña y así poder vencer a la Unión Soviética, ¿no? Con este objetivo, cosa que lograron, pero que también se sabe bien que el viaje a la luna fue más un objetivo político que científico, ¿no? Lamentablemente, luego de este hecho trascendental hubieron muy pocas misiones a Apolo. Mucha menos ha sido la ciencia que han aportado. Lamentablemente, cuando se empezaba a enviar a verdaderos científicos, ¿no? Como geólogos a la luna, se abortaron estas maravillosas misiones a Apolo. Y ojalá que ahora, dentro de unos pocos años, podamos volver a verlas para que la mente humana salga de esos temas cotidianos y bastante aburridos y se sumerja en objetivos de exploración de la Tierra, de su entorno más cercano y del resto del sistema solar. Muchos pensamos que el destino final del hombre está allí afuera, en las estrellas. Y con esto terminamos este programa de hoy, programa número 271 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, cuentan con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. También tenemos nuestro grupo en Facebook, buscando Desde el Sur, allí estamos con las últimas noticias en temas de astronomía, de espacios, de exploración. También tenemos un lugarcito en Twitter, en el usuario desde -el-sur. Estamos en radios online, como la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez, y en España, la Valquiria Radio. También cada semana almacenamos nuestro podcast en el excelente portal para podcast en español Evoox, en evoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana, en donde esperamos reencontrarnos en este pequeño espacio que llamamos desde el sur, explorando el cosmos, programa que se hace en Argentina destinado a los amantes de la ciencia, en particular de la astronomía de habla hispana, que se encuentran alrededor de este maravilloso planeta y que nos hacen llegar permanentemente sus afectos. Nos reencontramos entonces en 7 días. Les deseamos a todos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. No dejen de observar. Hasta la próxima. See you.